estoy al lado con mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Estoy al lado con mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Mi vida es loca porque la escogí. Voy a lavar de así, no me la cogí. Están mintiendo, ninguno sushi. Cheto de mami hablando del deal. Llenando el fili con una sushi. Ahora estoy pretty, ya dejé las pil. Duele mis ojos por el focusing. 8 por semana como Charlie Sheen. Esta sensación tan rara me cambia la cara. Subiendo la parra de todo el panorama. En una mañana sin meterle gana. Negar que más gana. Estoy prendiendo llama. Yo tengo respeto, no quiero tu fama. Criado en el gueto gracias a mi mamá. Senté a la cabeza y pensé la jugada. Yo, estoy helado como mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Estoy helado como mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Ayúdame, golpe con clase. Corre la frase, puntero y alcance. Trope lo mío, no saca mi clase. Muy divertido enseñar cómo se hace. Por ser creído, mejor el sonido. Me cerré conmigo y tiré los disfraces. Estoy corrompido, pudiendo la base. En esta mano tengo 4 haces. Yeah. Frixi me está loco, me dicen hijo de puta. Yo no tomo coco, pero rompo como nunca. Pego como el coco, así que no me pruebe nunca. Genero adicción a todo lo que te disgusta. Pises en lugares de eso, de lo que te asustan. Yo soy el puntero, lo tengo sentado en la punta. Salgo para la calle mientras los flashes me apuntan. Yo con criminales mientras los fedes preguntan. Estoy helado como mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado, metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Estoy helado como mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado, metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Estoy helado como mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado, metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein. Estoy helado como mi BBS. Fumo gelato, me briso en las Nike. Estaba atrapado, metido en los Vice. Estoy con mi pony, me parezco a Klein.